Precisamente con Antonio Rodríguez vamos a hablar en esta jornada, como es habitual, esta sección de medicina que nos ofrece el Observatorio de Especialistas. Ya recuerden ustedes toda la información acerca de lo que aquí hablamos e incluso los programas grabados para escucharlos cuando deseen están en especialistasyatodojunto.com. Y lo dicho, cada lunes el doctor Rodríguez nos acerca a diferentes temas relacionados con la actualidad de la medicina. Diferentes temas relacionados, en este caso, por ejemplo, vamos a hablar, seguir hablando acerca de los alimentos con la dieta mediterránea. Y diferentes temas relacionados con el interés general. Hoy hablaremos de la protección contra el calor. Todo ello, como siempre, de manera amena y cercana. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Pablo. Buenos días. Y buenos días, como siempre, este lunes a todos los oyentes de Radio Guadalete. Y un día, aunque es caluroso, pero también es luminoso. Y desde luego afrontarlo con optimismo. Aunque, en fin, aunque la cosa económicamente no esté para disparar cohetes, pero hay que echarle valor. La verdad es que sí, como siempre empezamos comentando una noticia de actualidad. Hombre, no comentando propiamente dicho, pero sí al menos haciendo alguna referencia. Hoy, Antonio, desde el punto de vista económico la cosa no está tan mal porque el paro ha bajado en España, en Andalucía y en la provincia de Cádiz en casi 700 personas, que no es tampoco para tirar cohetes, pero al menos, hombre, un pequeño respiro nos ha dado el desempleo, ¿no? Pues, en fin, ahora me entero. No he tenido todavía acceso a las noticias de hoy. Ajá. Y me parece que aunque por lo menos se ha frenado y una, aunque... En fin, una cosa muy leve, pero una buena noticia. De todas maneras, recordamos lo que tú estabas diciendo antes, de que en esta época de crisis no hay que bajar nunca la guardia ni hay que desanimarse. Yo siempre le digo a mis hijos, o a los amigos, en fin, que en época de crisis muchas veces es momento de rebobinar y de ver que algo se ha hecho mal y que por nuestra parte muchas veces nos pensamos que qué podemos hacer. Es decir, esto no es cosa mía, esto es cosa de Merkel, de Alemania. Bueno, yo creo que en esta época de crisis, ya sea uno albañil, médico, ingeniero, agricultor, y si está uno, como tú decías, los lunes al sol, no debe estar al sol. Es que ese agricultor, pues debería, si está en el paro, pensar si va a tener futuro en el paro y o en su profesión, y si no, y procurar cambiar. Porque en el futuro hay 45 millones de españoles que antes o después, dentro de un año, de dos, de tres, lo que sea, esto va a remontar. Y hará falta, y quizás no hagan falta tantos agricultores o tantos albañiles, porque ya está hecha las construcciones, harán falta otras cosas. Enterarnos a través de los medios de empleo qué es lo que va a hacer la profesión del futuro y empezar a prepararnos ya. Y los universitarios que están en el paro, que han terminado, por lo pronto estudiar inglés, y si es una profesión que han estudiado en la universidad, que no tiene futuro porque las circunstancias indican que no lo va a tener, pues que empiecen a cambiar el sitio ya y empiecen a buscar algo que produzca trabajo. Así que no desanimarse y no estar mirando al sol ni contando nubes, sino haciendo cosas porque antes o después de aquí salimos. Bueno, pues palabras de positividad por parte del doctor, en este caso un consejo desde el más puro sentido común, desde la más pura lógica, evidentemente hay que moverse. Antonio, empezamos ya con los temas que tenemos preparados, que nos has preparado para el día de hoy. En principio, una noticia, hombre, que tampoco es mala noticia, ni mucho menos, ¿no? Sabiendo la maltrecha economía de muchas personas jubiladas que incluso en algunos casos subsisten, porque no se puede llamar de otra forma, con pensiones de menos de 400 euros, la Consejería de Salud de Andalucía estudia fórmulas para evitar que los pensionistas paguen por adelantado. Pues sí, sabemos, esto es una noticia que ha salido la semana pasada, que manifestó la señora consejera de Salud, María Jesús Montero, que manifestó que se están estudiando fórmulas para que cuando se sobrepase el tope que se ha asignado para los pensionistas, bueno, y para los usuarios en general, de pagar los medicamentos, saben que hay un tope de, por ejemplo, de 8 euros al mes, para los pensionistas. Se sabe que los pensionistas pagarán el 10% próximamente, cuando ya estén los datos de Hacienda en la farmacia. Se sabe que los pensionistas pagarán por los medicamentos un 10% del valor, pero con un límite. En el límite del caso de aquellas personas que cobren menos de 18.000 euros al año, pues pagarán un máximo de 8 euros al mes. Entonces la pregunta se plantea, ¿qué ocurre si con el 10% que pagamos de los fármacos sobrepasamos esos euros al mes? Por ejemplo, los fármacos que sacamos de la farmacia en un mes son 200 euros. El 10% sería que tenemos que pagar 20 euros, que hay que pagarlos. Pero el tope estaba en 8. ¿Cómo me devuelven esos 12? Los 12 que he pagado de más. Pues según la actual normativa, que viene desde Madrid, pues indica que esos 12 euros que hemos pagado de más, hay 6 meses para que lo devuelvan. Entonces, lo que aquí se anuncia es que la señora consejera de salud de Andalucía, como ya hemos dicho, pues está estudiando junto con su equipo fórmulas para que no haya que esperar 6 meses para la devolución de ese dinero, sino que ese dinero se devuelva antes, lo antes posible, en 1 mes, en 2 meses, en 3 meses, para que, en fin, esas personas que ya tienen una escasa pensión, pues no vean todavía más mermados sus ingresos con esta situación. Antonio, aparte de la noticia en sí misma, me parece que sería un buen momento ahora para que nos comentaran, nos profundizaran un poquito más en el tema del límite que has comentado, porque habrá personas en este momento que a buen seguro todavía no entiendan muy bien qué quiere decir eso del tope de los 8 euros, cuándo le van a devolver dinero, cuándo tienen que pagar. ¿Cómo es exactamente? ¿Cómo funciona? Sí, bueno, la normativa que se aprobó hace un par de meses desde Madrid indica que todas las comunidades autónomas, todas, es decir, por obligación, no es que la Junta de Andalucía, la Junta Extremeña o la Madrileña lo imponga porque ellos quieren, sino porque viene desde Madrid, tendrán que pagar a partir de ahora una nueva aportación por retirar medicamentos. De tal manera, en el caso de los pensionistas, que hasta ahora no pagaban, a partir de que entre en vigor esta nueva ley, que entrará en vigor dentro de 1 mes, de 2, de 3, no lo sé, en el momento de que adapten los ordenadores de la farmacia a la información de Hacienda para saber cuánto ganan o cuál es la pensión de cada pensionista, pues aquellos pensionistas que ganen más de 100.000 euros al año, 100.000 euros al año, pues pagarán 60 euros mensuales como máximo por los medicamentos. Es decir, todos pagarán un 10%. Es decir, a partir de que entre en vigor, cada vez que vaya a la farmacia pagará un 10% del valor de los medicamentos, pero con un tope, a partir del cual ya no paga más. ¿Cuál es ese tope? Pues en el caso, ya digo, de que se gane más de 100.000 euros al año, eso pues 100.000 euros al año, pues vienen a ser aproximadamente, pues unos, calculo yo, unos 8.000 o unos 9.000 euros al mes. Eso muy pocos pensionistas lo ganan, 9.000 euros al mes. Bueno, algún expresidente del gobierno y poco más, ¿no? No sé, es que no solamente de pensión, sino también por otros ingresos que puedan tener, fincas y otras rentas, ¿me explico? Sí, ingresos totales. Pues esas personas que ganen más de 100.000 euros al año pagarán 60 euros al mes como máximo por los medicamentos. Es decir, pagan el 10%, pero con un tope de 60 euros al mes. No sé si eso ha quedado claro, Pablo. Perfectamente claro. Y los que ganen en menos de 100.000, pero más de 18.000. Es decir, las rentas comprendidas entre 18.000 y 100.000 euros al año, pues estos pagarán el 10% del valor de los medicamentos, pero con un tope de un máximo de 18 euros al mes. Es decir, que aquellas personas, 18.000 euros al año, en una pensión sería aproximadamente unos 1.200, 1.300 euros al mes, calculo yo. Pues todas aquellas personas que solamente tengan este ingreso de pensión, unos 1.200, 1.300 euros, pagarán el 10% de los medicamentos, pensionistas, me refiero, hasta un tope de 18 euros. Y aquellos pensionistas que ganen de pensión, y por todos los conceptos, menos de 18.000 euros al año, es decir, que viene a ser menos de unos 1.200 euros al mes, por todos los ingresos. La mayoría, desgraciadamente. Pues pagarán el 10% de los medicamentos, pero con un tope que será de 8 euros al mes. De tal manera que si tuviera que pagar, por ejemplo, 10 euros por los medicamentos, se ha pasado en 2, ha pagado 2 euros de más. Pues esos 2 euros de más, en este caso, se le devolvería. Que según la normativa, es antes de 6 meses. Se le devolvería antes de 6 meses. Y la Junta de Andalucía le da noticia que quiere hacerlo lo antes posible, en 1 mes o en 2 meses. No tiene que esperar a los 6 meses ya, para que no se vean desfavorecidas pues estas personas. Antonio, es que a lo mejor, si los medicamentos son, por ejemplo, 100 euros lo que se ha gastado, o 200 euros o 300, depende de la gravedad o de la edad, puede ser un pico, lo que pague de más. Y cuando claro, el tope máximo está en 8 euros para estas pensiones bajas. Sí, me gustaría preguntarte, porque haciendo un breve resumen, las personas, los jubilados que cobren más de 100.000 euros al año, que bueno, son muy muy pocos, para que nos vamos a engañar, un tope en 60, de entre 18.000 y 100.000, tope en 18. Y la mayoría, que desgraciadamente son los que perciben menos de 18.000 euros al año, un tope en 8 euros. Pero claro, ahora la pregunta es la siguiente. Por cada 8 euros, de esos 8 euros de medicamentos pagarían el 10%, es decir, 80 céntimos. Hasta ahí todo correcto, ¿no? Bueno, ¿el 10% de cuánto? De 8 euros. De la farmacia, que la me ha gastado en ese mes, ha gastado 100 euros en medicamentos. Claro. Pues pagaría 10 euros. Lo que pasa que le tendrían que devolver 2, porque el tope máximo para esta persona con una pensión menor de 1.200 euros aproximadamente, pues le correspondería como máximo 8. Si ella ha gastado 100 euros al mes en total en medicamentos, sí, le correspondería pagar 10, que es el 10%, pero como el tope máximo para ella es 8, le tienen que devolver 2, que a lo mejor tardan 6 meses en devolverle esos 2 euros. Ya, pero ¿qué ocurre? Que al mes que viene, como tiene que seguir sacando medicina, si es una persona con enfermedades crónicas, pues otros 2 euros que le tendrían que devolver, que tardarían otros 6 meses. Al otro mes, otros 2 euros, le digo, tirando por bajo. De tal manera que se iría acumulando, a lo mejor le debe en 6 meses, a lo mejor le deben 15 euros, como mínimo, o 200 euros, que se lo va pagando poco a poco. Es un follón, un poquito lioso. Sí, no, muy lioso, muy lioso. Que y además a mí... La cosa sería de que, sí, según la señora consejera, están estudiando a ver de qué forma, cuando llegue, por ejemplo, a los 8 euros tope máximo de las pensiones bajas, pues que no pague más. Que cuando vaya a la farmacia le dirán, mire usted, tú tienes que pagar 10 euros, pero como el tope máximo está en 8, los otros 2 no te los cobro, porque según la ley no hay que cobrártelo. Pero mientras no salga esa fórmula, la tiene que pagar, ¿eh? Vale. En el caso, te voy a hacer alguna pregunta, Antonio, si te parece, porque claro, siempre es bueno... Hay algunas excepciones, Pablo, si me permite. Dime. Por ejemplo, aquellas pensiones, como son personas que tienen unas pensiones no contributivas, y otros casos, pues ellos no están exentos de pagar el 10%. Son personas que no llegan ni a los 500 o 800 euros, no les corresponde pensión, entonces se llama pensiones no contributivas. Perfecto. Eso no pagan nada, ¿eh? Eso está muy interesante. Me gustaría hacerte alguna pregunta más, porque claro, como digo, siguen surgiendo dudas, ¿no? A mí personalmente, Antonio, no sé a ti qué te parecerá, pero me parece que esto de las personas más de 100.000 euros al año, solamente el tope en 60, me parece que el tope debería ser un poquito más alto, no sé a ti qué te parecerá. Bueno, esto ya no corresponde a nosotros. No, por eso digo, es una simple opinión, no es otra cosa. Unos 100.000 euros de renta. Es una barbaridad. Pues, en fin, y no, y tendrás mucho más, lo que pasa es que... Claro, declara eso. Según la normativa, la asistencia sanitaria en España es gratuita y pública para todo el mundo. Y entonces, pues, en fin, esto es una forma de aportación que antes tampoco pagaban. Bueno, en este caso, Antonio, entonces, la mayoría de las personas, como digo, que pagan menos de 18.000 euros al año, gaste usted lo que gaste en medicamentos, va a tener que pagar el 10%, con un máximo de 8. Entonces, en el caso, por ejemplo, que tú imagino que te habrás visto en algún caso así, ¿no? Una persona una enferma crónica, por ejemplo, que tiene que pagar al mes, que digo yo, 180 euros de medicamentos, ¿no? Pagaría 18. ¿Cuánto se le devolvería? Se le devolvería 10. Exactamente. Porque el tope máximo era 8 y ha pagado 18, pues la diferencia son 10. Esos 10 euros que le tienen que devolver, pues tienen 6 meses de plazo para que la administración se los devuelva. El mecanismo y la forma todavía no está claro, porque todavía no ha entrado en vigor esto, ya lo dirán cuando en su momento lo pongan. Pero claro, tienen 6 meses. Entonces esa persona al menos tiene que estar 6 meses esperando a que le devuelvan los 10 euros de este mes, que para el mes que viene, al sacar los mismos medicamentos, son otros 10 euros más. Ya va claro. 20. Y esto es lo que se pretende agilizar por parte de la Junta, ¿no? La Andalucía quiere buscar fórmulas para que la devolución sea antes. Así pues que perfecto. Sea lo más rápida posible. Y me parece muy bien, una medida muy acertada. Tendrá su complejidad, para eso están los técnicos y esperemos que en fin, que encuentren una fórmula para que esto se lleve a cabo. Y yo creo que sería una buena, muy buena medida por parte de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Por lo menos una buena iniciativa. Si después no puede ser mala suerte, pero por lo menos la intención es, en fin, yo lo veo muy loable. Muy buena, la verdad es que sí. Pues Antonio, perdona que te haya hecho tantas preguntas en algunos casos. No, esto habrá hecho muy perogrullo. Pero yo lo dedicamos a esto. Hay más cosas, claro. Por ejemplo, la ambulancia, la ortopedia, los sillitas de ruedas. Sí, ¿cómo ha quedado todo? Esto me parece buena idea. Muy buena idea, porque yo siempre lo digo, a mí siempre me gusta ponerme en el lugar del oyente que menos sabe, que posiblemente en la mayoría de los casos sea yo mismo, ¿no? Y siempre me gusta, pues eso, hacer preguntas que en algunos casos algunas personas pueden decir, pero bueno, ¿qué se mete en los temas, ¿no? ¿Cómo intenta llegar ahí a la raíz cuando lo hemos entendido todos perfectamente? No crean ustedes, hay personas que, y en este caso los pensionistas, algunas personas tenían muchas dudas sobre esto de la devolución y se hacen muchas preguntas y yo creo que en este caso las personas, al menos, que están escuchando la radio lo tienen bien claro. Lo dicho. Perdón un momento. Sí. Yo no quería entrar en profundidad sobre este tema porque, en fin, no sé yo si ya tú a través de las noticias que dan en los medios de comunicación o, en fin, algún invitado o algo había tratado ya este tema y no quería ser reiterativo. No, pues no te preocupes. Si quieres, la próxima semana pues hablamos de las ambulancias, de la silla de ruedas, de las muletas, sí. de la medicina, más con más detalle. y los oyentes de Radio Guadalete, que durante esta semana quieren hacer preguntas concretas, pues nada, estamos abiertos que dentro de la información de que disponemos, pues contestar todas estas preguntas. Me parece una idea fantástica porque, claro, yo obviamente he dado la información cuando ha aparecido en los diferentes medios, pero nunca he profundizado con nadie. En alguna ocasión, a lo mejor, con algún sindicato hemos hablado del tema y han dicho simplemente que están en desacuerdo, ¿no?, con que las personas pensionistas tengan que pagar incluso una pequeña parte, pero no hemos profundizado más. Y como digo, hay muchas personas con enfermedades, con dolencias que evidentemente van a tener ahora que pasar por caja, y algunos están un poco desorientados diciendo, bueno, pero ahora ¿cuándo me van a cobrar? ¿Cuándo me lo van a devolver? Así que me parece una idea fantástica, Antonio. Pues si te parece bien, es un monográfico. Perfecto. El próximo lunes sobre todas las prestaciones sanitarias a partir de ahora y que lo que hay que todo pagar lo que va a cambiar. Mecanismo, tanto en medicina como en material ortopédico, como en hospitales, como en comida, que también tiene su aporte de los enfermos que se alimentan por sonda. En fin, todos estos detalles, ya digo, los usuarios afectados y todos aquellos oyentes de Radio Guadalete que estén interesados en el tema o en alguna pregunta concreta, pues a través del teléfono de Radio Guadalete estamos a su disposición, y la próxima semana, o ya sea en directo o a través de las preguntas que hagan durante esta semana, pues intentaremos responderla a todas. Pues perfecto, Antonio, lo dejamos para la próxima semana aquí en el DEBE, ¿no? Bueno, podemos decir. Muy bien. Y pasamos al siguiente tema. Ya están las calores por aquí. Tuvimos hace un par de semanas una ola de calor africana con temperaturas de 38 grados. La cosa se ha suavizado, pero de nuevo, según apunta la previsión, el fin de semana volveremos a rozar los 37 grados. Por lo tanto, protección contra el calor. Siempre interesante, un tema para empezar el verano, ¿no? Pues sí. Todos hemos visto cómo a través de los medios de comunicación, la prensa escrita, la televisión, la radio, pues estos días se está dando por parte de las autoridades sanitarias información sobre las medidas para protegerse del calor. Y nos podemos preguntar, bueno, pero siempre ha hecho calor. Es decir, no ahora, sino desde que nos conocemos. Ahí en verano hace calor, en invierno hace frío, unas veces más y otras veces menos. ¿Es tan importante todo esto? ¿No es alarma social todo esto? ¿Realmente merece la pena dedicar tanto esfuerzo a esta información tan exhaustiva? Bueno, pues en mi opinión la respuesta es que sí. La respuesta es que sí, porque la situación que tenemos actualmente en el año 2012 no es la misma que había, por ejemplo, hace 50 o 60 años. Por poner un simple ejemplo, yo me acuerdo cuando yo era pequeño, tengo ahora 60 años, pero cuando yo era chico, no hace tanto tiempo, era muy frecuente las casas de vecinos, no había estos pisos de o estos bloques de pisos de 6, 7, 8, 10, 15 o 20 pisos. Entonces, pues las viviendas estaban protegidas naturalmente contra el calor. Había casas de vecinos, eran muy pocas habitaciones las que había para cada familia, pero había un patio alrededor, los muros eran gruesos, las plantas eran bajas, no había aire acondicionado que desprendiera calor a la calle, había menos tráfico, las calles no estaban asfaltadas con alquitrán, que retiene mucho el calor, las casas se blanqueaban todas, en fin, había mucha más vegetación, había una protección natural e inconsciente contra el calor. Pero hoy día, con tanto tráfico, tanta industria, tanto aparato que sueltan calor, los pisos que no están acondicionados con tabiques muy pequeños, resulta de que la agresión del calor es mucho mayor. Tanto es así que cuando llega una ola de calor, pues estamos menos protegidos contra ella. Entonces, lo que si nos podemos plantear, la primera pregunta es, ¿a qué se entiende por ola de calor? Todavía no ha llegado, hace mucho calor, pero todavía no ha llegado, y llegará, todos los veranos llega. Pero eso de una ola de calor, ¿cómo se define? Pues es interesante saber que la definición de ola de calor se realiza cuando aumenta la mortalidad como consecuencia de una sucesión de altas temperaturas durante dos o más días. Es decir, que si la mortalidad en España o en una zona es de X personas, de 20, 30 o 40 personas al día, lo normal, es decir, y sin embargo hay un aumento de la temperatura y a la par coincide con un aumento de la mortalidad durante dos días o más, coincidiendo con el aumento de temperatura, eso se entiende por ola de calor. La temperatura máxima diaria desde la que se observa ya un aumento de mortalidad, porque esta otra pregunta dice, bueno, ¿y a partir de cuántos grados se observa una mayor mortalidad? ¿Qué número es el que nos indica aproximadamente que puede haber una ola de calor y que dure dos o más días? Pues eso varía de una zona a otra, dependiendo de la humedad, de la altura sobre el nivel del mar que está la localidad. Por ejemplo, en Madrid la temperatura a partir de la cual durante dos días o más aumenta la mortalidad es de 36,5 grados. Sin embargo, para Sevilla es a partir de los 41 grados, es decir, hay una variación de 3,5 grados. Pero es que en Barcelona, por ejemplo, a partir de los 30 grados, en Sevilla hemos dicho que 41, pero en Barcelona a partir de los 30,3 grados ya aumenta la mortalidad, si se mantiene durante dos o más días, debido a la humedad del mar, a las situaciones geográficas y demás. Es decir, que esto es variable, pero que tengamos presente que esto de olas de calor va en función de la mortalidad que aumenta en proporción a otra época del año o otra situación. En fin, vaya cifras, no están, en fin, tan, como se dice esto, tan macabras, ¿verdad? Pero bueno, son reales al fin y al cabo, y cómo cambian de una localidad a la otra. Por cierto, Antonio, que olas de calor evidentemente llegarán porque el verano está ya a la vuelta de la esquina, pero como yo comentaba en la introducción a este último, o a este segundo punto, mejor dicho, de tu intervención de hoy, tuvimos una ola de calor bastante intensa hace un par de semanas, ¿verdad? Con temperaturas de casi 40 grados, incluso se superaron los 40 grados. Esperemos que no sea una antesala de lo que va a ser todo el verano. Sí, en este aspecto, aunque hemos definido la ola de calor como aumento de la mortalidad, no hay que esperar a que, en fin, empiece a aumentar la mortalidad para protegernos, porque otra de las preguntas que nos podemos hacer es qué niveles de temperatura son peligrosos, sin llegar a morirse uno. Pues bien, aunque ya hemos dicho que influyen varios factores, como la humedad, lo habituado que esté una persona, un habitante de esa zona, a estas temperaturas, por ejemplo, una persona esquimal que vive en Groenlandia, donde todo siempre hay hielo, al llegar aquí, una temperatura de nosotros de 35 grados, que más o menos la soportamos, para ellos sería un golpe de calor enorme, porque su cuerpo no está habituado a ello, sus defensas. Pero en general, para España, tenemos que, con temperaturas altas, pero inferiores a 36,5 grados, con temperatura inferior a 36,5 grados, lo podemos considerar como de normalidad, aunque se recomienda lo propio para esta época, evitar sitios expuestos al sol directamente, procurar tomar abundante líquido, en fin, que después veremos, en fin, con 36,5 grados como normalidad. Ahora bien, entre 36,5 grados y 38,5 ya precaución, sobre todo para las personas que están más expuestas, como por ejemplo los ancianos, los niños pequeños, y para ello tomar abundante líquido, hidratación adecuada y evitar salir a la calle a las horas de calor. Pero con temperaturas superiores a los 38,5 grados o 4 días consecutivos con registros superiores a 36,5 grados es un nivel de alerta. Y ya aquí hay que tener cuidado, ¿eh? Con más de 38,5 grados o 4 días seguidos con más de 36,5 hay que tener mucho cuidado, especialmente, ya digo, personas mayores que deben estar en contacto con sus familiares o con los cuidadores para ver que estas personas están bien, y en caso de que sintamos síntomas como agotamiento, calambre, mareo, pues acudir a un centro de salud, ¿eh? Así que estos síntomas son ya indican que hay una exposición, porque ya digo, los síntomas de urgencia que se relacionan con el calor son esos calambres, ¿eh? Calambres musculares en los brazos, en las piernas, en el vientre, mareos, debilidad, falta de fuerza, pérdida de sueño, la piel, lo mismo puede estar fría y húmeda que roja y caliente, dependiendo sea un cuadro clínico u otro, que en fin, que son varios los cuadros clínicos, como si quieres lo comentamos brevemente, como son el golpe de calor, el agotamiento, el farpullido por calor o la quemadura en la piel. Antonio, por cierto, el tema del agotamiento, de la debilidad, hombre, aquí tenemos un dicho muy popular para definir esa situación, que es cuando uno dice, hoy me siento yo que estoy aplatanado. Cuando uno se siente así, no tiene por qué ser indicio de un golpe de calor grave, ¿no? Bueno, no, porque además uno se da cuenta y es capaz de decirlo. Porque, por ejemplo, lo peor de todo es la insolación. La insolación, y todo el mundo, la cogí una insolación. Eso es, también se le llama golpe de calor, ¿eh? Golpe de calor o insolación. Y es un cuadro grave. Se origina porque el organismo, en la insolación, no puede controlar la temperatura, y la temperatura del cuerpo sube rápidamente hasta los 40 grados. Es decir, si nos ponemos el termómetro, tenemos hasta 40 grados. ¿Por qué? Porque nuestra piel no suda. Normalmente cuando tenemos calor sudamos y perdemos calor, y en fin, respiramos más a prisa y perdemos calor. Pero cuando fallan los mecanismos de defensa, es como una fiebre muy alta, de hasta de 40 y sin sudar. La piel en estos casos, en fin, hay que refrescarla como sea. Hay que colocar al paciente en un sitio fresco, enfriarlo con aire o con agua fría, en ducha o en baño frío, mojando la ropa. ¿Y cómo se manifiesta esto? Pues para sospechar una insolación, la piel está caliente, está seca, porque no suda, y roja. Pero es que además de esta piel seca y caliente, hay fuertes dolores de cabeza, mareos, pérdida de conciencia, convulsiones. Todos estos síntomas son síntomas del golpe de calor de insolación, y es grave. Hay que llamar al 061 ante una persona con convulsiones, con pérdida de conciencia, con la piel seca, porque es un cuadro grave, ¿eh? Y mientras llega el servicio de urgencia, colocarlo en un sitio fresco, y ya digo, enfriarlo con aire, con agua fría, mediante ducha, un baño frío o mojando su ropa. Mientras llega el 061, la ambulancia. Pues dicho que lo que tú, perdona, Pablo, ¿sí? Pero el siguiente cuadro que tú me comentabas, que era el aplatanamiento, uh-huh, que es lo que nosotros llamamos agotamiento por calor, esto aparece después de varios días de calor. No aparece de rápido como la insolación, sino aparece poco a poco y se ha sudado antes mucho. Personas que están, por ejemplo, como antes, cogiendo remolacha en el campo, trabajando, albañiles, sudan mucho durante varios días y llega un momento de que pérdida de tanto líquido, tantas sales por el sudor, pues llegan a perder el conocimiento o pueden estar aplatanados, con débiles, cansancio, pierden el sueño, de no se duermen mal. Y en estos casos lo que hay que hacer es beber mucho mucho líquido, como zumo de fruta, beber agua, sal, es muy bueno el gazpacho, porque muchas veces se bebe solamente agua, como antiguamente las personas que estaban en los campos segando o recogiendo remolacha o albañiles expuestos al sol o trabajadores de carretera, beben solamente agua. ¿Qué ocurre? Beben agua, pero no toman sales. No toman sales, que también se pierden por el sudor es salado, y entonces pierden el conocimiento y esa debilidad. Por eso el tomate con sal que se tomaba, o los gazpachos o los aliños con sal, es fundamental junto con el agua. En el desierto, la gente que va al desierto llevan agua, pero también llevan sales para compensar. Claro. Es importante tomar cosas saladas en estos casos de que se pierde, se suda mucho, para compensar, ¿eh? Y sobre todo la comida mediterránea, el gazpacho y las ensaladas, fundamental. Antonio, por cierto, para ir terminando ya con este segundo punto de tu intervención de hoy, estaba pensando, claro, tomar mucho líquido y también compensar ese líquido con sal, ¿no? Para precisamente eso, compensar todo lo que se pierde por el sudor. ¿Y una persona que padezca hipertensión, también sería indicado que tomara sal? También. También. Pero lo que no puede es abusar de la sal, pero es simplemente la suficiente sal en ensalada y eso para compensar las pérdidas. Es decir, sal es lo normal que se le echa a las comidas. No quiere decir con esto que tomamos todo salado, no todo ripio, sino es suficiente. ¿Por qué? Porque el hipertenso también necesita, ha perdido sal, y su cuerpo necesita sal. Sin sal no podemos vivir. Lo que pasa es que en un exceso de sal, cuando hay mucha sal, pues retiene el líquido y puede aumentar la tensión. Pero es que en este caso lo ha perdido. Es decir, es recuperar lo que ha perdido. Por ejemplo, hay hipertensos que toman medicamentos para orinar, diuréticos que se llaman, para bajar la tensión. Pero hay veces que toman demasiado diurético durante mucho tiempo y entonces se le baja la sal del cuerpo a los hipertensos y hay que darle, reponerle la sal. Porque tampoco tanto lo malo es lo mucho como lo poco. Lo justo, su justo medida es lo mejor. El punto medio, o en el punto medio está la virtud, que decía Aristóteles, ¿no? Exactamente. Pues Antonio, no sé si quieres decir algo más para cerrar el tema. ¿Sí? ¿Cómo defenderse de una ola de calor? Muy breve. Tomar agua, aunque no se tenga sed. Como mínimo un vaso cada 2 horas. Y bebida fresca sin alcohol. No tomar bebidas alcohólicas, ni siquiera cerveza con alcohol. Se puede tomar cerveza sin alcohol, pero las bebidas alcohólicas, el tinto de verano, la cerveza, en fin, todo lo que tenga alcohol, son diuréticas, es decir, que provocan un aumento en la cantidad de orina y por tanto favorecen la pérdida de líquido y la deshidratación. Las bebidas con cafeína, el café, bebidas refrescantes con cafeína, también son diuréticas y por tanto deben evitarse, ¿eh? También hacen orinar. Los niños hay que ofrecerle agua en abundancia, ¿eh? A los niños chicos, siempre que se despierten por la noche. Y es importante preparar los biberones en el momento de darlos, para que no se estropee la leche. Y lo mejor es comer muchas legumbres, frutas verdes, frutas y legumbres verdes, haciendo comidas pequeñas y evitando las grasas, que las grasas proporcionan mucha energía. Usar ropas claras, de color claro y holgadas, y permanecer en los sitios más frescos de la casa, ¿eh? y ducharse o ponerse toallas húmedas sobre la piel para refrescarse. Esto es lo más importante y sobre todo mucho cuidado con los niños en los coches, que no estén en los coches con las ventanas cerradas, porque más de una vez han dado algún disgusto, y evitar salir a la calle en las horas de máximo calor, como son entre las 12 de la mañana del mediodía y las 7 de la tarde. En esa hora procurar estar dentro de los edificios para protegerse y usando, por ejemplo, protección en la cabeza y protección solar para la piel. Y lleva siempre una botellita de agua. Pues dicho que era, por cierto, Antonio, eso que has comentado, que hay que tener mucho cuidado con los peques, con los niños, cuando se dejan en el coche, hombre, evidentemente hay que dejar el coche en la medida de lo posible en un lugar donde tengamos una sombra, donde no dé el sol muy de lleno, abrir las ventanillas para que puedan respirar, pero no solamente con los niños, sino también con los animales, ¿eh? Porque he visto más de un bestia, y además lo digo así con todas las letras, un bestia, por no decir otra cosa, que ha dejado a su perro, a sus perros metidos en el coche a pleno sol con todas las ventanillas cerradas. Pues sí, son, parece, dice, no, es que un momento nada más, voy a salir un momento nada más. No, pero como cuando se alarga ya, cuenta, sí. Te ha parado uno, te ha preguntado una cosa, el municipal te ha dicho que usted no podía aparcar ahí, total, que te distraen, y cuando son 5 minutos, pero 5 o 10 minutos, cuando vuelve, el perro, el animalito se ha ahogado. Claro. En fin, pues Antonio, vamos a terminar como siempre con esta sección de talleres, seguimos con la serie sobre alimentos, y hoy hablamos de un condimento típico de Spanish, el perejil. Pues sí. Hemos hablado ya del tomate, del pimiento, de la cebolla, del ajo, pero otro condimento que se utiliza mucho en los salmorejos y demás, en la comida veraniega, es el perejil. Perejil que además de San Pancracio se utiliza también para utilizar los condimentos de la cocina mediterránea y como aromatizante. Pero es que además tiene muchas propiedades interesantes, porque perejil es rico en vitamina A, rico en vitamina C, rico en calcio, en hierro, en potasio, en magnesio, en fin, y que se puede añadir a cualquier plato, a las ensaladas, a la sopa, a los estofados, a las patatas, a las hortalizas, a las carnes, a las tortillas, a los pescados. Es decir, que es ya digo, una planta muy utilizada en la comida mediterránea, con muchas buenas propiedades, y que se puede comprar el perejil fresco o se puede comprar seco, y que se conserva muy bien metido en un recipiente con agua en la nevera, pero en fin, dura pocos días, ¿eh? Es decir, que hay que consumirlo de más o menos de forma rápida. Se puede congelar también, se puede congelar entero o hecho a trozos, en bolsitas, envuelto en papel o en una cubitera con agua. Perejil es una planta que favorece las funciones digestivas, diurética, es decir, que permite eliminar más orina, y uno de sus aceites más importantes es el apiol, que permite combatir el mal aliento de la boca, y para lo cual, por ejemplo, en este caso concreto, se recomienda mascar unas hojitas de perejil y combate muy bien el aliento. Estas son algunas de las muchas propiedades del perejil que debe ocupar, ya digo, junto con un poquito de agua y San Pancracio, un lugar preeminente en nuestra cocina. Pues como diría aquel, otro condimento rico, rico, con fundamento, ¿eh? No, de verdad. Antonio, como siempre, ha sido un placer. Hasta la próxima semana. Un abrazo. Un abrazo para todos. Gracias, hasta luego.